tu nombre, tu cara y tu edad. No conozco el lugar donde vives y sueñas, pero sé que pronto vendrás. El camino sigue ahí para llegar hasta el amor. Todo me va diciendo que al fin te encontraré. Siento que pronto podré darte esta canción. Aún tengo la flor que colorea mi esperar. Puedo escuchar que muy cerca estás. El camino sigue ahí para llegar hasta el amor. Me va diciendo que al fin te encontraré. La ra ra, la irá.